me metas así de cara de perro. Barranquilla se ve algo muy curioso que se une por acero, me causa sensación. Ciertos tipitos con aires de careperro te piden 10 chivitos para un trago de ron. Ayer me vi con un cara de perro y con una cancha fina, seguida me saludó. Oye, mi trago, ¿cómo está tu familia? Necesito una moneda para un trago de ron. Si hay policías careperro, también los hay peluqueros. Y hay choferes careperros, también los hay cantineros. Y hay choferes careperros, también los hay peluqueros. ¡Fuera! Ese careperro, ¡vamos de aquí va! ¡Fuera! ¡Échalo, échalo, échalo! ¡Que no entre la cara con ellos! Si no trabajan ni por casualidad, viven del cuento de la ópera del chisme, buscando a los más onzos para poder marranear. Hay careperro de pantalón, pistola, camisa cuatro rayas y de pino corte yurra. Les digo stop, son los más peligrosos, que hablan de genuino, de chato y de vacilón. Si hay policías careperros, también los hay peluqueros. Si hay choferes careperro, también los hay cantineros. Y hay policías careperro,